Muy buenos días, usuarias. Muy buenos días, usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Son las 8 de la mañana, 6 minutos. Comenzamos la Brújula del Sur, bailando con Manu Chao. La vida es una tómbola dedicada al maestro Diego Armando Maradona. Tema que también aparece como estreno en el documental que Emir Kusturica hizo sobre Diego Armando Maradona. Se llama Maradona by Kusturica. Pueden encontrar ese documental por ahí. Extraordinario trabajo sobre el más grande de todos los futbolistas de la tierra, Diego Armando Maradona. Esa es nuestra opinión. Muy buenos días, les saludamos en nombre de las trabajadoras y los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, también en nombre del ministro Fidel Barbarito. Ayer lo vimos parrandeando al ministro en el Hospital JM de Los Ríos. Estuvo buena la parranda ahí. Una parranda navideña para los niños y los padres que están ahí hospitalizados. Les saludamos también en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y en nombre del equipo que coordina esta emisora. Ellos son Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Luis Arloyo está al control técnico de la emisora a esta hora y se queda un rato más durante la mañana. Indira Carpio produce La Brújula del Sur y Ernesto J. Navarro conversa con ustedes de este lado del micrófono hasta las 9 en punto de la mañana. Les recordamos los puntos de contacto con esta emisora y con este programa. Nuestro sitio en internet es www.albaciudad.org. Allí usted puede encontrar información actualizada. También puede ver fotografías, descargar programas, descargar de forma gratuita más de 8.000 temas musicales de todos los géneros que usted se imagine. Están ahí en nuestro sitio en internet. Si nos quiere mandar un mensajito rápido, puede hacer nuestra cuenta de Twitter, @albaciudad, o por el 0416-921-0113. Pero si usted quiere escribirnos un poco más, hacernos algún comentario, alguna crítica, alguna sugerencia, algún aporte, alguna petición, puede hacerlo a través del correo electrónico contacto@albaciudad96.org. contacto@albaciudad96.org. Si nos está escuchando en la 91.5 FM, que es la radio rebelde de Catia, se puede comunicar con nosotros a través de dos vías. El Twitter de la emisora es @radiorebelde915. Y el teléfono de la emisora 0416-523-9385. En cuanto mande mensaje para allá, Juan de inmediato nos los rebota para acá y nosotros lo compartimos con el resto de las usuarias y los usuarios. Dicho esto, vamos para adelante. Buscando las coordenadas. Miren, hoy queremos repasar rápidamente lo que sigue ocurriendo por estas horas en Bogotá. Eso en la primera hora del programa. Vamos a leerle algunas otras noticias y vamos a compartirle la segunda media hora con nuestra coordenada musical. Hoy, último programa del año de La Brújula del Sur, se lo vamos a dedicar a la gaita zuliana. Ahí está la música de nuestra patria chiquita, pero también música de la Navidad de este país. Así que les proponemos que nos acompañe porque damos inicio de inmediato a nuestra Brújula del Sur. Hay otro caso, que es el caso de Julián Conrado, la diputada Chiche Manaure, usted la conoce, sí. Abordó en estos días, me comentó sobre su situación de salud, dice que tiene un cuadro también de salud muy delicado, él está detenido en la DIN, esperando un proceso de extradición que intentó Colombia, hay un movimiento político que aboga por su libertad, en el campo de la izquierda, no sé qué, cuál es el estatus, ustedes tienen información sobre él. Sí, fíjate una cosa. Acuérdate que el procedimiento de extradición es distinto al procedimiento penal. El Ministerio Público participa en ese procedimiento emitiendo opinión o solicitándosela según sea el caso. Porque fíjate, cuando él se prende, ya nosotros recibimos inmediatamente la solicitud de extradición. Pero eso lo procesan administrativamente y después llega al Tribunal Supremo de Justicia. Respecto a él, ya nosotros emitimos opinión. Yo no sé si todavía se ha realizado la audiencia, desconozco, eso no te quiero decir aquí en el programa, pero en la audiencia que se va a realizar, que convoca el Tribunal Supremo de Justicia, ya el Ministerio Público incluso consignó por escrito la opinión. ¿Cuál era la opinión? Bueno, no, el Ministerio Público considera que la extradición no procede. No procede, pero Julián sigue detenido en la DIN y nosotros, desde este espacio, hemos sumado nuestra voz a la de millones de venezolanos de bien en este país que piden la libertad para el cantor del pueblo colombiano, Julián Conrado. Les ponemos música ahora de la patria, música hecha en el centro occidente del país para la gente que nos escucha en Barquisimeto. Esto es del Estado Lara, la Radio Candela, El tema se llama El Chicle de mi Tierra. No es verde ni es colorado y mucho menos tiene un sabor a caramelado. Con el chicle de mi tierra veo rojo, veo amarillo, voladora picante que sale de lo vacío. Santibilica trabaja, machetico, abrir la brecha, la montaña nos llama. No dice Medinusa, ni tiene cuña en televisión, pero le espanta la culebra, monte adentro del cimarrón. Vamos negro, poco a poco, ya se tira, ya se coge, ya le vienen los Buscamos las coordenadas. Suramérica. Calificados por el presidente Rafael Correa como instrumentos neocoloniales, Ecuador analiza hoy con lupa 26 tratados bilaterales de inversión, conocidos por las siglas TBI, firmados por los gobiernos de corte neoliberal que detentaron el poder en el país andino hasta el año 2006. Pavel Muñoz, secretario general de Planificación y Desarrollo, considera, sin embargo, que los TBI no son un fenómeno exclusivamente ecuatoriano, sino una problemática común en los países subdesarrollados. Pasamos de Ecuador a Colombia. Es que el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, se reunió con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, y habló sobre las posibilidades de que el sistema interamericano pueda ayudar al fortalecimiento de los derechos fundamentales, específicamente el de elegir y ser elegido. Según el alcalde, el sistema interamericano se convertiría en un gran garante de la democracia y la paz y toma decisiones que reparen el grave daño que se le ha causado al gobierno que fue elegido libremente y que tiene derecho a ejercer. Petro insistió en que la determinación de la Procuraduría General de Colombia de destituirlo e inhabilitarlo por 15 años es un mensaje que puede afectar el proceso de paz que cursa en La Habana, Cuba, entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC. Hablemos de este tema, hablemos de Colombia. Coordenada telefónica. En la línea se encuentra Freddy Muñoz Altamiranda, es colombiano, es periodista, documentalista, ha sido corresponsal de medios internacionales. Freddy, buenos días, un saludo, ¿cómo estás? Buenos días, Alberto, para ti y toda la audiencia de la ciudad hasta ahora, un abrazo, gusto saludarte. Igualmente. Freddy, bueno, la situación se ha puesto, digamos, incluso ya en el plano internacional, pero yo comenzaría por preguntarte o pedirte un análisis. ¿Cómo llega Petro a este momento de su vida política? Bueno, Alberto, lastimosamente para la izquierda colombiana, Petro llega a la alcaldía de Bogotá con un divorcio precisamente con la izquierda. Recordemos que él hizo parte de esa plataforma que se formó con movimientos de izquierda y partidos en Colombia, que fue el Polo Democrático Alternativo, y luego de una disputa en su pasada candidatura presidencial, él decidió ir sin rumbo, sin partido, sin apoyo de lo que fue antes su organización política, y llega a la alcaldía de Bogotá con unos argumentos de una de la famosa Bogotá humana, ¿no?, que es lo que él está tratando de implementar a Bogotá, uh-huh, en Bogotá. Pero recordemos también que Petro es una persona muy cuestionada dentro de la misma izquierda por sus posiciones, por la visión que él tiene del conflicto interno colombiano, que no la comparte el resto de la izquierda, y se ha denominado ahora una persona sin partido. ¿Ves? Por eso sorprende, uh-huh, también dentro de la izquierda que él ahora esté llamando a la solidaridad, una solidaridad que bueno, se le está mirando un poco desde la barrera por sus propias posiciones, incluso de hace muy poco tiempo, ¿no? Sí, y justo en este momento, bueno, comienza a pedir auxilio por la situación en la que se encuentra. Ahora, yo quisiera, Frei, para poner en contexto a la gente que nos escucha, ¿quién es este señor, el procurador que destituye a Gustavo Petro? Y te pregunto desde el punto de vista político, ¿quién es ese hombre? Bueno, Gustavo Petro es un conservador, viejo militante conservador, que tiene una tesis, se graduó con una tesis, incluso laureada, de la Universidad Externa de Colombia, una universidad conservadora también, de la élite colombiana. Esa tesis fue la, digamos, la restitución del famoso derecho canónico en Colombia, una tesis que está incluso dedicada a la Virgen María y al exterminio del ateísmo comunista en Colombia, así expresamente lo dice en su dedicatoria, y que a los 30 años fue una persona que, siendo también integrando el gobierno del departamento de Santander, quemó libros de Nietzsche, de Rousseau, libros de la Ilustración, incluso de García Márquez, en la plaza pública de Bucaramanga, entonces de la biblioteca Gabriel Turbay. Entonces, una persona con este pasado y que se mantiene en el poder gracias a sus nexos con Álvaro Uribe y con lo más, digamos, lo más conservador del Opus Dei y del Partido Conservador Colombiano. Esta es una, digamos, una semblanza rápida de Gustavo Ordóñez, aunque tiene muchas otras cosas más que decirse de él, ¿no? Freddy, pero sin duda que ha habido una, o al menos lo que se capta en los medios, y ahora te pregunto tu opinión, una movilización importante alrededor de lo que le ha sucedido a Gustavo Petro. Te pregunto, la opinión es, ¿por qué se ha ocurrido esta situación con la izquierda? ¿Ha habido una movilización, por lo menos importante, que se ve de los medios de comunicación? Claro, Ernesto, es que despersonalizando todo lo que está sucediendo en Bogotá, la política que Gustavo Petro está implementando en la ciudad es una ofensa al capitalismo y al neoliberalismo que ha caracterizado a Colombia en todo este tiempo. Uh-huh. Recordemos que el centro de lo que el procurador llama a su juicio es haberle regresado a la ciudad la potestad de recoger la basura que estaba en manos de Álvaro Uribe, sus hijos, y un conglomerado de industriales que se embolsillaban cada año 500 mil millones de pesos solo por recoger la basura. Aparte de esto, también tienen un negocio muy rentable con los desechos reutilizables y con una cantidad de subindustrias que parten de la recolección de la basura que ellos mismos manejan, ¿verdad? Entonces, el hecho de haber regresado a la ciudad la potestad de recoger la basura, de haber incluido dentro de la cadena de recolección de basura nuevamente al reciclador, que era esta persona independiente que vive en las calles bogotanas, que se ha dignificado con esto, que ahora tiene un mejor salario, que ahora ha sido visibilizado por la administración pública, para mí es una afrenta al modelo que Colombia empezó a implementar con fuerza en el año 91 importado de Chile, y que además está dando resultados humanos y resultados financieros. Uh-huh. Entonces también llamaba atención, un campanazo para que el resto del país no siga el ejemplo, que es mi modo de verlo también. Sí. Frei, ahora en tu opinión, y sin pedirte que hagas actos de adivinanzas, pero ¿crees que el reclamo popular y las acciones que ha emprendido Petro puedan revertir la medida que ya dictó el procurador? Mira, conociendo Colombia es difícil. Petro sabe que está en una inminente destitución. Es más, él políticamente están haciendo planes ya para ver qué viene después de esto. Uh-huh. Está incluso tratando de llamar a un referendo que lo ratifique dentro de la alcaldía. Yo creo que la medida va a surgir. Yo creo que Petro va a ser destituido porque en Colombia no hay un antecedente de que el pueblo haya reversado una decisión como esa, menos de la Procuraduría. Tenemos que esperar, eso sí, el concepto de la Corte Constitucional y los fallos de varias tutelas que se han implementado que se han invocado para defender la figura del alcalde de Bogotá, de la primera ciudad del país, sí, en los tribunales de Cundinamarca. Sin embargo, como te digo, a pesar de la movilización, que es una movilización que respalda lo que Petro ha tratado de implementar en la ciudad, lo que lo rodea a él, ¿no?, la Bogotá humana, a pesar de todo eso, creo que Petro será destituido, es mi manera de verlo. Sí, sí, y sobre todo, y retomo lo que dices, que no hay antecedentes que puedan argumentar algo diferente, pues bueno, la misma suerte corrió Piedad Córdoba, siendo senadora en funciones, electa por el voto popular, y tampoco hubo manera de revertir la situación. Ahora, Freddy, ¿es cierto, en tu opinión, que también esta, digamos, esta destitución de Petro podría relacionarse con, o podría calificarse como un atentado, también un ataque a las negociaciones de paz que se desarrollan en La Habana, Cuba? ¿Hay forma de relacionarlo? Mira, eso ha tratado de hacer bien el mismo Petro, ¿no? Uh-huh. Yo no lo veo así, no lo veo tan directo. Okay. Petro tiene un problema con, como te digo, con el modelo, por haber enfrentado el modelo neoliberal y el modelo capitalista que ha regido a Colombia desde el año 91 y que sigue rigiéndola y que ellos están tratando de profundizar al máximo. El tema de la paz es un tema bombardeado todos los días desde todos los puntos de vista y a diferentes niveles por la derecha y la oligarquía colombiana que no la quieren, ¿verdad? Yo no creo que sea un atentado directo. La FARC son conscientes de que en el país, si llegan a constituirse nuevamente, porque ya lo fueron con la Unión Patriótica, como opción política y electoral, va a ser en circunstancias muy, muy difíciles, mucho más de las que un procurador como Ordóñez pudiera plantearle al país, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, por eso no creo que sea una, digamos, un atentado directo o un atentado indirecto del procurador hacia La Paz. Y ahí ya La Paz tiene en La Habana muchos atentados directos como para pensar que Ordóñez está dirigiéndole un mensaje a la mesa de La Habana con este llamado a la institución de Petro, Ernesto. 8 de la mañana, 24 minutos. Les recuerdo a nuestras usuarias y usuarios que estamos hablando con el periodista documentalista y ha sido corresponsal de medios internacionales, Freddy Muñoz Altamiranda, es colombiano de nacionalidad. Freddy, me cuelgo de la última parte y te pregunto, en tu opinión, con todos los ataques internos y con las dificultades que hay, ¿podemos, en tu opinión, tener esperanza de que el diálogo y la paz van a prosperar y podrá llegarse a un acuerdo en Colombia? Mira, es la esperanza de todos los colombianos, ¿verdad? Sin embargo, hay que mirar esa radiografía, leerla, como dicen los médicos, leer en los rayos X de ese proceso. Y el gobierno no da señas de que Colombia pueda ofrecerle a una posible desmovilización un ambiente de democracia, de tolerancia y de inclusión en paz. Porque si el gobierno dice que no se negocia el modelo, que no se negocia la doctrina militar, que no se negocia el neoliberalismo, que no se negocia la presencia del capitalismo y las multinacionales en el país, entonces, ¿qué es lo que ofrece el gobierno al nuevo escenario de paz en Colombia? Eso es lo difícil, ¿no? Sin embargo, en la mesa están unas personas que encabezan el secretariado de la FARC, que se han caracterizado siempre por tener una visión clara de los problemas del país, por explicarle al mundo con mucha claridad por qué están en armas, y nosotros confiamos en que estén llevando el proceso con mucha cautela, con mucha cabeza, porque también hay un principio de no divulgación de los acuerdos que uh-huh. hace muy difícil que uno pueda opinar por fuera de la mesa. Claro. Sin embargo, como te digo, confiamos en lo que está sucediendo en La Habana, le tenemos fe, porque es una ventana necesaria. Colombia no puede estar todo el tiempo condenada a la barbarie de la guerra, y si La Habana como espacio ayuda a que esto se frene durante un tiempo para que regresemos al país, pues está bien. Sin embargo, como te digo, el gobierno no da muestra de que el país pueda cambiar para que venga una paz social duradera, pues por lo menos estable, como lo quiere el pueblo en armas. Claro. Bueno, también es la esperanza de los que desde afuera, de los que nos sentimos parte de la patria grande, que pueda llegarse un acuerdo de paz, que tanto lo pide el pueblo de colombiano, del pueblo civil y el pueblo que está en armas. Freddy, si tienes algo más que agregar. Bueno, Ernesto, por lo menos darte las gracias a ti por abrirnos este espacio y hacerle un llamado también a todos los colombianos residentes en Venezuela a que miren hacia adentro de lo que sucede aquí en este país, las cosas maravillosas que la Revolución Bolivariana ha hecho en el pueblo de Venezuela, la amplia participación política que ha despertado, la conciencia política que la ha despertado a los venezolanos, y que traten de verse en eso, ¿no? Traten de comparar un modelo con otro. Yo sé que aquí hay muchos colombianos que que votan por fuera de la revolución, que no son revolucionarios, que incluso denigraban del propio comandante Chávez y todas esas cosas, pero como por reflejo, ¿no? Por reflejo de, por un reflejo de las cosas que veían, de lo que los rodeaba. Y también por equivocación, por falta de educación política. Nosotros esperamos que los colombianos sigamos teniendo conciencia de que estamos en un país que es el, que es lo que debería ser el resto de América Latina, y apoyemos ese, este movimiento y esta revolución, Ernesto. Freddy, te envío un abrazo grande. Muchas gracias por acompañarnos siempre que te convocamos a este espacio. Tenga un buen día. A ti también y a toda la familia. Gracias. Freddy Muñoz Altamiranda, periodista colombiano, documentalista, ha sido corresponsal de medios internacionales, refugiado por, también perseguido por las fuerzas paramilitares de Colombia, así como muchos en ese país que se han atrevido a decir la verdad y a denunciar los crímenes y el narcotráfico, bueno, terminan teniéndose que ir de su patria, amenazado en su vida y en su familia. Pero bueno, pero como sabemos que Freddy nos escucha y que disfruta mucho de la música, nos permitimos la licencia de regalarle este tema a una agrupación barranquillera, que además cuando la ponemos siempre pone a bailar un montón de gente. Todo el Sistema Solar, el tema se llama Bienvenidos. Desde la zona estelar verbenáutica, con ustedes, el Sistema Solar. Si no te dieron visa, no te escaparás. ¿A dónde te vas a escapar? La tierra. Ven, baila con nosotros. Sistema Solar. Y no tienes nada. Ven, baila con nosotros. Sistema Solar. Sistema Solar. Sistema Solar. Sistema Solar. Sistema Solar. Es la agrupación colombiana Sistema Solar, el tema se llama Bienvenidos. Recuerden los puntos de contacto para mandar mensajes: 0416 921-0113 y si nos escuchan en la Radio Rebelde de Catia, 0416-523-9385. Pero ahora es momento de que les disparemos algunos datos de nuestra acostumbrada sección. ¿Sabías qué? ¿Sabías que España, Francia, Alemania, Noruega, los Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, Italia y Suecia son los países que participaron en el espionaje masivo junto con Estados Unidos, según nuevas filtraciones de Edward Snowden? ¿Sabías que una nueva porción de documentos secretos revelados por el ex técnico de la CIA confirman que estos 9 países europeos, denominados como socios terceros, entre ellos España y Alemania, trabajaban junto con la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos? ¿Sabías que el documento fue revelado por el canal de televisión sueco SVT como parte de un documental sobre la participación de Suecia en operaciones de espionaje, dijo el medio de comunicación de Copenhagen Post? ¿Sabías de la existencia del denominado Club de los Cinco Ojos, compuesto por Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Canadá? ¿Sabías que el Club de los Cinco Ojos es una alianza de intercambio de inteligencia que funciona con estrechas relaciones? ¿Sabías que el sistema Club de los Cinco Ojos tiene un alcance en un 90% de las comunicaciones mundiales de Internet? ¿Sabías que, refiriéndose al espionaje masivo emprendido por Estados Unidos, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo en una rueda de prensa: "Envidio a Obama porque puede espiar sin consecuencias"? ¿Y sabía que, a pesar de estar asilado en Rusia, el presidente Putin declaró que ni se ha reunido con Snowden ni lo conoce personalmente, pero destacó que lo considera una persona interesante, ya que ha sido capaz de cambiar en algo las mentes de las personas, incluso de destacados líderes políticos? Ya volvemos con La Brújula del Sur. Las Navidades venezolanas son las mejores del mundo. Así suenan en Alba Ciudad. Ministerio del Poder Popular para la Cultura presenta. ¡Tum, tum! ¡Tum, tum! ¡Tum, tum! ¿Quién es? Gente de paz, abrando la puerta, que ya es Navidad. ¡Tum, tum! ¿Quién es? Abrando la puerta, que ya es Navidad. Abrando la puerta, que ya es Navidad. ¡Ey! Es contigo. Evita utilizar de noche los cajeros automáticos. Utiliza preferiblemente los que se encuentran en centros comerciales o lugares concurridos. Nunca aceptes ayudas de personas desconocidas. La Gran Misión a Toda Vida Venezuela te recomienda: conviértete en un ciudadano ejemplar. SIPSI, pregonando conciencia. En esta fiesta de Navidad y fin de año, disfruta de 96 horas de tradición, celebración, excelente música y muy buena vibra. 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero de 2014, con la mejor selección musical y grandes conciertos para que los disfrutes y bailes hasta más no poder. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos celebración, somos cultura. Alegría, sabor y tradición. La Navidad suena mejor por Alba Ciudad 96.3 FM. Estamos de vuelta. La Brújula del Sur. Coordenada musical. Bueno, segundo segmento del programa. Recuerden las vías de comunicación: 0416-921-0113 y 0416-523-9385 en la Radio Rebelde de Catia. Como les habíamos anunciado, esta segunda parte del programa y nuestra coordenada musical de hoy viernes 20 de diciembre de 2013, por ser el último programa del año, se lo vamos a dedicar a la música de nuestro terruño, a la música que además marca la Navidad de nuestro país. Sin duda es la gaita zuliana, que ya es la gaita de toda Venezuela. El primer tema que vamos a compartir con ustedes es un tema que lo presentaron públicamente cuando yo tenía 5 añitos. En el año 1979, el humorista gaitero Javier Bertel y Milton Pereira fundan la agrupación Montuno. Ese año se llevarían el premio con la gaita Revelación del Año. El tema se llama Canto a la Vida, de la agrupación Montuno, y la escuchamos acá en La Brújula del Sur. De mi vida en sus albores vuelan cual gaviotas que en el aire me parecen conjurarse dando formas y colores. Tú has llenado de historia, tú, de cosas mi memoria. Que hoy han vuelto a sembrarse en mis caminos. Sueños que soñé yo siendo un niño en un mundo tan sencillo de cariño y de amigos. Tú has llenado de historia, tú, de cosas mi memoria. Tú has llenado de historia, cosas mi memoria. Esto solo existe en los rincones de mi ser, porque yo me doy a querer y mi yo persiste, y que nunca el tiempo borrará lo que yo fui, lo que en mi vida padecí con gran sentimiento. Hoy que con el peso de los años en mi cuerpo se han mellado todas esas ilusiones, hoy que en el remanso de los tiempos de mi vida en un momento una vez ya se han marchado. Tú has llenado de historia, tú, de cosas mi memoria. Tú has llenado de historia, tú, de cosas mi memoria. Solo existen los rincones de mi ser, porque yo me doy a querer y mi yo persiste, y que nunca el tiempo borrará lo que yo fui, lo que en mi vida padecí con gran sentimiento. Tú has llenado de historia, tú, de cosas mi memoria. Llenado de historia. Bueno, ya tienen la agrupación Montuno, año 1979. Yo tenía 5 añitos nada más. Esa guita me la cantaba mi mamá. Se me olvida. Miren, nos acompaña aquí en el estudio un especialista en temas gaiteros. Daniel Liendo hace Alba Zuliana aquí en la emisora. Daniel, ¿dónde estaba usted cuando estrenaron Canto a la Vida de Montuno? Aquí en Caracas. Aquí en Caracas. Lo escuchamos un año después. Javier Bertel, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Un temazo que eso es de esas gaitas que no tenían como el formato de la gaita más tradicional, pero que son parte de los clásicos de la gaita del Estado Zulia. Y esta que le traigo ahora, si no me equivoco, es del año 96. Entonces, gaiteros de Pillopo. No se me olvida que esta gaita, en su programa en Radio Calendario, León Magno Montiel la promocionó, pero con todas las de la ley, una gaita muy bonita, que se llama Total Zulianidad. La gente de Maracaibo la conocía, se popularizó como Las Cotizas Mojaneras. Se le decía más bien la gente a la gaita. La escuchamos ahora de Pillopo, Total Zulianidad. Cuando Dios hizo el mundo, miró de frente hacia el Zulia. Tenemos el mejor ritmo, grandeza de nuestro acervo. Le dio relámpago y lluvia, lobo y poetas fecundos. Se siente nuestro civismo en el corazón del pueblo, con un gran regionalismo. Todo lo que aquí se da tiene sello de primera. Las conquistas mojaneras y el calor de la ciudad. Una iguana cañadera, hasta nuestra identidad. La picardía callejera de total surrealidad. Augusto Villalobos, goza. Tiene sello de primera. Las conquistas mojaneras y el calor de la ciudad. Una iguana cañadera, hasta nuestra identidad. La picardía callejera de total surrealidad. Juan Carlos Franco, mi hermano querido. Se nos rebosa el orgullo con el poema de Udón. Tenemos el mejor ritmo, grandeza de nuestro acervo. La zuliana inspiración en la pluma de Carrullo. Se dice nuestro civismo en el corazón del pueblo, con un gran regionalismo. Todo lo que aquí será tiene sello de primera. Las conquistas mojaneras y el calor de la ciudad. Una iguana cañadera, hasta nuestra identidad. La picardía callejera de total surrealidad. Todo lo que aquí será tiene sello de primera. Las conquistas mojaneras y el calor de la ciudad. Una iguana cañadera, hasta nuestra identidad. La picardía callejera de total surrealidad. Elías Hernández, con cariño. ¡Sí! La providencia divina trajo para la creación. Tenemos el mejor ritmo, grandeza de nuestro acervo. Las barriadas más genuinas, repletas de tradición. Se viste nuestro civismo en el corazón del pueblo, con un gran regionalismo. Todo lo que aquí se da tiene sello de primera. Las conquistas mojaneras y el calor de la ciudad. Una iguana cañadera, hasta nuestra identidad. La picardía callejera de total surrealidad. Todo lo que aquí se da tiene sello de primera. Las conquistas mojaneras y el calor de la ciudad. Una iguana cañadera, hasta nuestra identidad. La picardía callejera de total surrealidad. Gaiteros de Pillopo, Total Zulianidad, es el nombre de esa gaita que escuchamos al fondo, año 1996. Y la gaita zuliana, como ustedes lo saben, le canta al lago, a su tierra, a la gente. Y una de las tierras más orgullosas de su pequeño gentilicio es la Cañada Urdaneta. Allí nació uno de los militares y políticos más importantes de la época de la independencia, Rafael Urdaneta, el general Rafael Urdaneta, a quien el libertador Simón Bolívar llamaba el brillante. Y uno de los más dedicados compositores a la zulianidad fue sin duda el parroquiano Astolfo Romero, que compusiera esta gaita grabada con Cardenales del Éxito, que se llama El Cañadero, y se la ponemos a continuación. Ahí está eso, Juvencio Pulgar. El potrerito hacia arriba, todo es tierra ganadera. Se mantiene siempre viva a punta de aguantadera. El potrerito hacia arriba, todo es tierra ganadera. Se mantiene siempre viva a punta de aguantadera. Si me dicen cañadero, me pongo cual favor. De frente al lago de Ojeda, donde nació un general. ¿Quién? Urdaneta el carmelero, el brillante nacional. Sierra, si me dicen cañadero, me pongo al pavo real. De frente al lago de Ojeda, donde nació un general. Urdaneta el carmelero, el brillante de nada, abren su puerta viajera, luchadores de primera, los hijos de la cañada. Palmarejo y la Ensenada, abren su puerta viajera, luchadores de primera, los hijos de la cañada. Si me dicen cañadero, me pongo pa'l pavo real. ¡Buena gente! De Lago de Ojeda, donde nació un general, Urdanes del Carmelero, el brillante nacional. ¡Cañadero! Si me dicen cañadero, me pongo pa'l pavo real. De frente al Lago de Ojeda, donde nació un general, Urdanes del Carmelero, el brillante nacional. Zona primaria gaitera, mi tierra y la de mi taita, de donde son los gaiteros del gran Parral de las Gaitas. Zona primaria gaitera, mi tierra y la de mi taita, de donde son los gaiteros del gran Parral de las Gaitas. Si me dicen cañadero, me pongo cual pavo real. De frente al Lago de Ojeda, donde nació un general, Urdanes del Carmelero, el brillante nacional. Si me dicen cañadero, me pongo cual pavo real. De frente al Lago de Ojeda, donde nació un general, Urdanes del Carmelero, el brillante nacional. Con María Inmaculada, Virgen de la Concepción, hoy te pido en oración, nos ayude bien amada. Y también te lo pedimos, que le ordenes al gobierno, que no decrete morirnos ni mandarnos pa'l infierno. Si me dicen cañadero, me pongo cual pavo real. ¡Claro que sí! De frente al Lago de Ojeda, donde nació un general, ¿dónde? Urdanes del Carmelero, el brillante nacional. Si me dicen cañadero, me pongo cual pavo real. De frente al Lago de Ojeda, donde nació un general, Urdanes del Carmelero, el brillante nacional. Año 1986 para los Cardenales del Éxito. Eso era El Cañadero. Él nació, imagínate cómo sería Rafael Urdaneta, que el Libertador le decía El Brillante. Mire, ese que escuchan al fondo, ¿se llama? Catatumbo, el Templo del Sol. El Templo del Sol. ¿Y quién canta ahí? Alfredo Sánchez Luna, Alfredo Sadera. No, ahora. Y le hemos puesto ese tema porque, por información confirmada por Eric Quiroga, promotor de la creación del Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, y quien solicitara que fuera tomado en cuenta el relámpago, el Catatumbo, por la recurrencia de tormentas eléctricas que se genera en la zona de modo permanente, para alcanzar un promedio de 250 relámpagos al año por kilómetro cuadrado. Quiroga sugirió que la ceremonia se realizara el 28 de enero, pues en esa fecha se celebra el Día de la Solidaridad. El 23 de noviembre, Ralph Hanna, representante del récord Guinness en Latinoamérica, confirmó que la zona donde nace el relámpago del Catatumbo fue aceptada en la lista de los récords. Fenómeno universal, el relámpago del Catatumbo. Era un motivo más para que se sientan orgullosos zulianas y zulianos. Pero estamos en nuestra coordenada gaitera y esto que le traigo es mucho más vieja que la que le presentamos antes. Con esta gaita, Astolfo Romero ganó un concurso muy viejo que lo patrocinaba Industrias Pampero. Recuerdo que, una anécdota personal, tenía una vecina que salía con los cupones, porque era una gaita que se cogía por votación popular. La gente llenaba un cupón y escogía su gaita. Bueno, este tema que ganó el concurso Industrias Pampero de Astolfo Romero, El Mercado de los Buchones. ¡No deja el bus de Santa María, mamá Carmen, apúrate! Las piraguas ya llegaron desde el distrito Colón, trayendo hasta el malecón mercancías que encargaron. Otros que vienen de casa traen directo al mercado los conejos y venados, palomitas y yaguasas. ¡Marchante, pase adelante y escoja lo que usted quiera! Tengo el queso de Matera, hallacas, frit y salé, mantequilla y buen café, tabaco, ron y aguardiente. Buena atención para el cliente, como la merece usted. Marchante, pase adelante y escoja lo que usted quiera. Tengo el queso de Matera, hallacas, frit y salé, mantequilla y buen café, tabaco, ron y aguardiente. Buena atención.

recuerdos son parte de nuestra historia. Aún escucho en mi memoria los amores de Roquito. Esos valses tan bonitos son parte de nuestra historia. Aún escucho en mi memoria los amores de Roquito. Gaita, gaita, saque del baúl en la noche azul. En la plaza de Sar se oye el alegre despertar del conjunto Mar Azul. Gaita, gaita, saque del baúl y en la noche azul. En la plaza de Sar se oye el alegre despertar del conjunto Mar Azul. El parroquiano Astolfo Romero, Juliano del tiempo aquel, vivieron momentos gratos cuando ya rayaba el cuatro del viejo Ciro Ferrer. Juliano del tiempo aquel, vivieron momentos gratos cuando ya rayaba el cuatro del viejo Ciro Ferrer. Gaita, gaita, azul, saque del baúl y en la noche azul. En la plaza de Sar se oye el alegre retreta del conjunto Mar Azul. ¡Rumbea! ¡Gaita, gaita! ¡Cosa! ¡Saque del baúl! Y en la noche azul. En la plaza de Sar se oye el alegre retreta del conjunto Mar Azul. Y le echo el pañuelo a Álvaro Paz. En ese tiempo de antes el clarinete mandaba y alegres le acompañaban la tuba y el redoblante. En ese tiempo de antes el clarinete mandaba y alegres le acompañaban la tuba y el redoblante. Gaita, gaita, saque del baúl y en la noche azul. En la plaza de Sar se oye el alegre retreta del conjunto Mar Azul. Gaita, gaita, saque del baúl y en la noche azul. En la plaza de Sar se oye el alegre retreta del conjunto Mar Azul. Se oye la alegre retreta del conjunto Mar Azul. La gaita en retreta de Astolfo Romero. Una pieza hermosa y que además, le decíamos, rescataba, Astolfo era como especialista en rescatar las cosas más sencillas de la zulianidad. Cuando hizo En casa se larga el forro. Era como una crónica de esas bodegas, de no solamente de Maracaibo, de todos nuestros pueblos, donde la gente llega y compra tornillos, helados, comida, ropa. Se pegan botones, se cogen ruedos, se ponen ampolletas o las inyecciones. Astolfo Romero. Son las 8:59 de la mañana. No apareció Marcos Salgado para el último programa. Marcos, no, así. Sacado, no. No me sale. Yo también lo trato de imitar, no me sale. Pero bueno, también le quiero agradecer a todas las usuarias, a todos los usuarios que nos han acompañado durante este año en la emisora, que nos han hecho saber sus comentarios, sus aportes, sus críticas, sus amenazas. Y que nos han hecho levantarnos cada mañana bien temprano para venir a cumplir con este espacio y para venir a acompañarlos también desde esta emisora 96.3 FM Alba Ciudad, emisora que hace 2 años nos ha abierto las puertas para el equipo de La Brújula del Sur. Le deseamos a todos una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo, a disfrutar un montón en su casa, con la familia. Estos son días para estar con la familia, pero especialmente hoy, dedicarle un saludo a un amigo que nos ha llamado en varias oportunidades. Hoy nos llamó en medio del programa, no lo pudimos atender. Lucio Baldo, que nos ha llamado en varias oportunidades para hacernos sus comentarios sobre el programa. Muchas gracias, Lucio. Te deseamos también una feliz Navidad. A la gente de la Radio Rebelde de Katia, que todos los días, de forma militante, nos hacen también aparecer en su señal 91.5 FM. Y a Luis Yerloyo, que con guión, sin guión, cambiando la pauta, siendo maravilla del otro lado del control, hace que La Brújula del Sur, ustedes la puedan escuchar de la forma en que la escuchan. Indira Carpio y Ernesto Navarro, les queremos desear una feliz Navidad, agradecer a todo el equipo de Alba Ciudad, y nos vamos también con otra más de Astolfo Romero. Esta la grabó con Maragaita, una agrupación nacida en la industria petrolera, en la empresa Marabén. Luis Ludovic rescató un poco de gente, trabajadores, que eran más gaiteros. Y en uno de sus primeros años, dirigido por Astolfo Romero, grabaron esta gaita que se convirtió en emblema de Maragaita. Cantada para una de las poblaciones del estado Zulia que limita con Trujillo, Mene Grande, donde se inició la explotación petrolera, donde nació el Sumaque 1, una tierra de gente muy orgullosa. Daniel Liendo, que nos acompañó en el estudio. Hermano agradecido, desconocida, que me ibas a invitar con tambor y todo, que la tengo aquí. Mucha salud, mucha luz y sabiduría. Y este 31 de diciembre, un gran abrazo. Estamos en vivo los domingos de 7 a 9 aquí de la mañana, y a partir del año que viene, a menos que Ernesto J. se anime, la brújula gaitera. Es así, vamos a tener un invento por ahí. Bueno, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, y lo dejamos con Mene Grande, y así culminamos por este año 2013, la brújula del sur. Agradecido. Con cariño para Mene Grande, de Maragaita. Por donde quiera que ande, te recuerdo tierra mía, el corazón de alegría en el pecho se me expande al cantar la melodía de esta gaita Mene Grande. ¡Vamos! Por donde quiera que ande, te recuerdo tierra mía, el corazón de alegría en el pecho se me expande al cantar la melodía de esta gaita Mene Grande. Por la calle Barlovento en mi recuerdo se ve, y chulo en alegre acento le canta el merecumbe. Rosso pide una lochita, Ferrer vende sus hallacas, imágenes que destacan de mi tierra tan bonita. Donde quiera que ande, te recuerdo tierra mía, y el corazón de alegría en el pecho se me expande a cantar la melodía de esta gaita Mene Grande. Te recuerdo tierra mía, el corazón de alegría en el pecho se me expande al cantar la melodía de esta gaita Mene Grande. Fue un granero en materia deportiva, fue una labor decisiva la de Pachenco Romero. De atletas hubo una mina como Adalberto y Rafito, Jimmy Vargas, Gutierrito y Carlos el Pelucina. Donde quiera que ande, te recuerdo tierra mía, el corazón de alegría en el pecho se me expande al cantar la melodía de esta gaita Mene Grande. Donde quiera que ande, te recuerdo tierra mía, el corazón de alegría en el pecho se me expande al cantar la melodía de esta gaita Mene Grande. Que más destaque en la historia petrolera, figura grande y pionera de nuestro pozo el Sumaque. Allí está cual monumento y el testimonio se ve desde la primera vez que produjo su elemento. Donde quiera que ande, petróleo, recuerdo tierra mía, el corazón de alegría en el pecho se me expande al cantar la melodía de esta gaita Mene Grande. Por donde quiera que ande, allí está la gaita bonita, madre grande, alegría en el pecho se me expande al cantar la melodía de esta gaita Mene Grande. Maragaita, eso para ti. Suramérica sigue en movimiento y las agujas de esta brújula del sur seguirán buscando, apuntando a esas coordenadas. De lunes a viernes. Hasta entonces.